partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa de, como dijo la apertura, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2019. Durante una hora vamos a compartir este humilde pero potente programa de radio en el que, como decimos siempre, repasamos algunos de los temas más importantes de los últimos días y de los próximos. Solo algunos, hay mucha información, hay mucho periodismo y debería haber más, de hecho. Hay muchas fuentes en las que podemos encontrar noticias, opiniones, discusiones. Acá lo que hacemos en este programa es detenernos en algunos temas, analizarlos, pensarlos, girar alrededor de ellos y hacernos preguntas, que siempre decimos es lo que el periodismo debe hacer bastante más. Hay una tendencia a dar demasiadas afirmaciones y opiniones que no sé si a todo el mundo le importan y quizás necesitemos informar un poco más y plantear dudas o abrir el juego para pensar en forma conjunta quienes estamos de un lado y del otro del micrófono. Esta es la propuesta de El Redondel semana tras semana. Primero, como siempre, agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación, en distintos horarios, El Redondel. Así que muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan de esta manera. Aunque hay otras opciones para oír el programa, por supuesto, nuestro blog, nuestra página web, elredondel.wordpress.com, ahí directamente pueden escuchar cada uno de nuestros programas o a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como @elredondel. En Facebook nos encuentran en @elredondelperiodismo. Y estamos en distintas plataformas. En todas pueden escuchar cada actualización, cada programa, programas anteriores. Aunque como este es un programa de actualidad, no tiene mucho sentido escuchar programas que no sean de esta semana, pero si querés, si tenés ganas, podés escucharnos desde Spotify, desde Podomatic, desde Mixcloud, desde Google Podcast y desde Radio Cat. Ahí simplemente nos buscás como El Redondel. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@gmail.com para lo que quieras y también tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes, para que participes en las consignas del programa, nos cuentes lo que tengas ganas. Es fácil, anótalo, porque hay que anotarse el número. Es +190 2903 0081. Ese es el número de WhatsApp. +190 2903 0081. Nos agregas en contactos y a partir de ahí podés también comunicarte con nosotros a través de esa alternativa. Por último, les cuento, mi nombre es Nicolás Elevi. Me encuentran a mí en mi cuenta personal en redes como @nelevi con B larga. Y dicho todo esto, primer bloque del programa completo. Nos vamos a ir a escuchar algo de música y luego sí comenzamos con el repaso de los temas de la actualidad nacional. Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Psicodélica está la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. El pasado es real y el futuro libertad. Circo bis, circo bis. Todo el mundo juega aquí en el circo. Un instante su touch de gloria. Por supuesto, estamos escuchando a Fito Páez con este tema bien noventoso. Lo está diciendo muchísimo él mismo. Después del amor fue la placa con la que Fito sorprendió a su público y en general al público argentino. El amor después del amor, su placa anterior de principios de los 90, había sido la más vendida de la historia. Del rock nacional. Y luego llegó Circo Beat. Fito Páez en el redondel. Seguimos girando el redondel. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Bien, bloque de actualidad nacional, política y demás yerbas, todos temas relacionados. Bien, vamos a empezar con lo duramente político. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a la Argentina después de su gira por la India y Vietnam. Más allá del resultado concreto de la gira, siempre este tipo de giras, que muchas veces son visitas de Estado, visitas comerciales. La verdad, en lo concreto, en lo inmediato, no, ningún presidente ve nada, ningún gobierno ve nada muy, muy cambiante, ¿no? No hay ningún cambio muy, muy rápido en este, en estos aspectos comerciales, habrá que ver a futuro qué es lo que puede ocurrir, pero sí el presidente cuando llega a Buenos Aires se encuentra con algo que venimos hablando acá en el programa, que es uno de los temas políticos importantes dentro de la estructura de Cambiemos, que es la posibilidad de que haya o los reclamos de distintos dirigentes, especialmente de la Unión Cívica Radical, por ejemplo Ernesto Sanz, Mestre, Cornejo, de internas dentro de esa agrupación que originalmente está formada, acordémonos, por dos partidos políticos, el PRO de Mauricio Macri y la tradicional Unión Cívica Radical. Y si bien en buena parte del país los candidatos desde la primera elección de 2015 que tuvo Cambiemos fueron de la Unión Cívica Radical, en muchos casos ha habido, como lo que es normal, una pelea interna por instalar candidatos del PRO sobre candidatos de la Unión Cívica Radical. Se da esto, esta estructura de la que hemos hablado en el programa, bastante extraña. El gobierno nacional es esencialmente del PRO, buena parte de gobiernos provinciales y municipales, mayormente de la Unión Cívica Radical. Lo que estamos discutiendo en estas horas es si va a haber o no para algunas gobernaciones, en algunas provincias, en algunos municipios e incluso a nivel nacional una interna de la estructura llamada Cambiemos. Y entonces, por ejemplo, es lo que dice Ricardo Alfonsín, que Lustó compita con Mauricio Macri en una interna, en una PASO, y que si es Lustó quien gana la interna, sea el candidato de Cambiemos y Macri se quede en su casa o se candidate a otra cosa. Esto es demasiado democrático para lo que me parece que tienen en mente buena parte de la gente del PRO. De hecho, como venimos hablando, ya han llamado a algunos candidatos a intendente o a gobernador para que no se presenten a competir y para que haya un único candidato y de hecho más cercano a la Casa Rosada. Nada nuevo, ¿no? Nada muy diferente a lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Siempre es imaginable, por otra parte, que la Casa Rosada quiera mantener gente cercana en todos los estamentos de poder. Lo que es interesante es ver cómo aparecen voces disidentes dentro de la Unión Cívica Radical que plantean otra cosa diferente a lo que se planteaba en 2017 o incluso en 2015. Este es un tema, sin dudas, político. El otro tema político, comunicacional y también económico son la apertura de sesiones del próximo 1 de marzo. Como ustedes ya saben, la Argentina tiene el 1 de marzo, comienza el año legislativo, se inauguran las sesiones ordinarias frente a todos los diputados y los senadores. El presidente de la nación da su discurso. Es algo similar al discurso del Estado de la Unión de Trump que dio hace muy poquito en Estados Unidos. En otros países funciona similar. Hay un día al año en el que el presidente va a hablar frente a los legisladores para explicar la situación y el estado del gobierno. Aquí en general todo esto ocurre en el inicio de sesiones ordinarias. El 1 de mayo, con la constitución anterior, desde la reforma de 1994, el 1 de marzo. Así que es interesante ver, a veces estos discursos son demasiado extensos, habrá que ver cuánto habla Macri. Macri no es un político de mucha extensión en sus palabras, pero bueno, el panorama un año atrás era muy diferente en la economía, en la política. Y cuánto ha cambiado la realidad en la Argentina y la política en la Argentina es bastante, así que será interesante escuchar qué es lo que diga Macri en la inauguración de las sesiones, más o menos 11 y pico de la mañana del próximo 1 de marzo. Y un tema que ha cambiado mucho es el tema económico, sin dudas. En estas últimas jornadas volvió a aumentar el dólar, volvió a aumentar la tasa. Vimos a funcionarios del Fondo Monetario Internacional reunirse con dirigentes de la CGT, dirigentes opositores, por ejemplo, Axel Kicillof. Así que el tema económico está dando vueltas. Por ejemplo, la intención de Coca-Cola de un concurso preventivo, una situación preventiva ante el Ministerio de Trabajo para poder despedir trabajadores, que finalmente no fue aprobado, pero que igual implicará para la empresa un despido, la empresa FEMSA, la empresa acá en la Argentina, la embotelladora, el despido de 30 y pico de personas. Y bueno, uno de los temas de los que hemos hablado en el programa es de la cantidad de empresas que se presentan a este tipo de situaciones de crisis, que les permiten pagar a la gente, despedir gente y pagarle menos del total de la indemnización. Esto, por supuesto, viene creciendo en los últimos años, y en lo que va de 2019, el caso Coca-Cola es un caso emblemático, porque nadie asociaría que una empresa de primerísimo nivel pueda entrar en una situación de crisis que implique esto, ¿no? Que implique, tener que despedir gente. Querían despedir cerca de 70, 80 personas. Bueno, finalmente el gobierno dijo que no. Quizás una de las primeras veces que ocurre algo así. No ocurrió el año pasado con Carrefour. ¿Se acuerdan que sí acordó una serie de cierres de locales y despidos a cantidad de personas? Pero cuando uno mira los números, son bastante imaginables estas situaciones en empresas grandes, empresas pymes, no importa el tamaño de la empresa. Según Kantar World Panel, que es una consultora, una consultora especializada en consumo, lo que más cayó en enero, diciembre-enero, acá en la Argentina, es la venta de bebidas sin alcohol, y ahí están las gaseosas, postres, gelatinas, aguas saborizadas, chocolates, lácteos. Sigue cayendo la venta de lácteos, 4%, eso incluye el gran mercado de lácteos que tenemos en la Argentina, y consecuentemente es imaginable, mientras caen la venta de carnes, la venta de verduras, aumenta la venta de polenta, un 4%, y de arroz, 8%, alimentos que hacen que, por supuesto, la gente tenga una peor alimentación, son más hidratos de carbono, menos proteínas, mucho más económicas, en definitiva, y la gente, sin dudas, mucha gente está reemplazando buena alimentación por una peor calidad de comida. También esto, me parece que es interesante pensarlo, implica en muchos casos, cuando vemos el tema de los postres, las gelatinas, que mucho de lo que la gente deja de consumir, los congelados, por ejemplo, que es lo que han caído muchísimo en venta, los productos que vienen congelados, implican que la gente ahorra dejando de consumir congelados, pasando a consumir productos frescos. Esto estaría buenísimo en muchos aspectos, sin dudas, en cuanto a lo sano que puede representar consumir el producto fresco. Pero hay otra segunda lectura que me parece interesante verla. Si la gente deja de consumir productos que son manufacturados o que implican algún tipo de manufactura, los congelados en definitiva son productos que hay que cosecharlos, embolsarlos, tienen un proceso fabril, pasan por una fábrica, las bebidas, si la gente toma agua de la canilla y deja de tomar bebidas gaseosas o aguas saborizadas, si la gente deja de consumir productos que son que pasan por algún tipo de procedimiento fabril, esto implicará consecuentemente que el sector industrial sea el más afectado y tengan que despedir gente porque venden menos, que es lo que termina ocurriendo. Y el caso de Coca-Cola es un muy buen ejemplo. Seguramente hay gente que está eligiendo gaseosas más económicas, de segunda o tercera marca, o tomando agua o tomando jugos, y por ende, la caída en la venta, y esto es lo que termina favoreciendo la decisión de las empresas de despedir personal. No nos sirve mucho un sistema en el que la gente se queda sin trabajo y no hay otra opción de reemplazo, ¿no? Que es lo que preocupa, sobre todo a la gente que tiene 40, 45 años, 50 años, que es la que muchas veces se termina despidiendo en estas crisis, lo mismo que ocurrió en los 90, que son personas que por la edad y en un mercado laboral deprimido les cuesta mucho insertarse nuevamente en otra actividad, incluso esta famosa palabra que está de moda, reconvertirse. Una persona que durante muchos años trabajó en una especialidad, ¿a dónde puede ir? ¿De qué nuevo trabajo puede o en qué nuevo trabajo, en qué nueva actividad puede terminar. Así surgen, o sea, han surgido a lo largo de las distintas crisis en la Argentina, parripollos, videoclubes, remiserías, remises, canchas de pádel, ¿no? La gente que se quedaba fuera del mercado laboral con cierta edad cobraba alguna indemnización y ponía un negocio con suertes no muy buenas, a decir verdad, no con demasiada buena experiencia. Este tema de la crisis del consumo es un tema que nos tiene que seguir preocupando sobre el que tenemos que prestar atención. Quiero irme con un par de temas más que son estrictamente políticos. La reunión más a la baña en estos días. Se habla por estas horas de la... Seguimos hablando de las elecciones de octubre, de la posibilidad de que Labaña, que es el candidato hoy en día con mejor imagen, mucha mejor imagen Labaña que Massa, dentro del espacio Frente Renovador, estaban algo distanciados, volvieron a encontrarse. Habrá que ver si todo sigue igual. También se habla de cómo jugaría ahí el kirchnerismo y los sectores cercanos al kirchnerismo, de cierto peronismo que se ha vuelto a reencontrar de alguna manera con Cristina Kirchner, desde Felipe Solá, Alberto Fernández, etcétera, etcétera, que son los que están buscando alguna especie de acuerdo más amplio del peronismo. La figura de Labaña sin duda es una figura política importante en este momento y hay que prestar atención a ver si va a ser o no candidato. No es un candidato joven para nada, ¿no? Debemos coincidir que hace en 2003, 2004, cuando se hizo cargo de la economía con Eduardo Duhalde, era un señor grande y hoy lo es mucho más. Pero, bueno, no sé cómo funcionará esto de la edad para los públicos más jóvenes. Sin embargo, tiene, según todas las encuestas, muy buena imagen. Así que el tema Labaña hay que prestarle atención. Veremos si es... No es fácil ser candidato a presidente a cierta edad y también ver qué contexto político es el que empieza a ocurrir. Quiero hablar del dibujo de los ricos que sostienen pobres. Después vamos a hablar de eso más adelante, que es un tema muy interesante. Y nos quedan algunos temas más de actualidad, pero en un ratito nada más. Ahora vamos a hacer una tanda y nos vamos a nuestro bloque de música. Aquí en el Redondel, 23 minutos pasan desde el inicio del programa del día de hoy. Ya seguimos. El Redondel. Más sencillo, imposible. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez. Ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida. La tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el Redondel. Estamos cerca siempre. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Casi 26 minutos pasan desde que comenzamos este nuevo programa de El Redondel y llegamos al bloque de música, al bloque de información musical. Las últimas semanas estuvimos repasando los álbumes, placas, discos de artistas como Mylène Farmer desde Francia o Pablo Vittar desde Brasil. Y con Daniel De Mari, que está aquí a mi lado, acá en el estudio, hoy vamos a hablar de una artista terriblemente consagrada que acaba de lanzar una nueva placa a fin de 2018, que es Mariah Carey, o Mariah Carey, o Mariah Carey, como cada uno lo pueda pronunciar mejor. De ella vamos a hablar. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasa con Mariah Carey? ¿Qué tal su nueva placa, su nuevo álbum? ¿Cómo es? Contanos un poco. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre Caution, el nuevo álbum de Mariah Carey, que fue lanzado en noviembre del año pasado. Y lo que vamos a hablar específicamente es que hace 4 años que ella no lanza un álbum de estudio. Y también las particularidades que hay de los lanzamientos hoy en día. Y también detenerme un poquito, antes de hacer este comienzo, de decir que ya voy a ir a esos álbumes más viejos y a otros artistas un poco más antiguos, como para hablar de aquellos álbumes quizás perdidos en otras épocas. Estoy hablando últimamente del 2018, pero ya voy a ir, denme un poquito de tiempo y voy a ir un poquito más atrás. En este caso, volviendo a Mariah Carey, Caution es un álbum específicamente para escuchar tranquilos, gente. Este álbum tiene de todo, tiene pop, tiene rhythm and blues, un poco de hip hop, hay mucha colaboración de artistas de que están en boga en el hip hop. No se olviden que los artistas que ya llevan un tiempo, gente que ya está consagrada en el gente mercado, que está consagrada en el mercado, está haciendo colaboraciones para capturar aquel público joven, que justamente es el que interesa hoy en día, que consuma. El que compra más discos, el que escucha más por redes sociales. Exactamente. La producción está casi cerrada entre ella y Timbaland y un gran equipo de productores. Lo que hablaba de las formas de lanzamiento de hoy en día es que hoy se utiliza lanzar dos o un corte antes del lanzamiento con 2 a 3 meses de anticipación. O sea, el público ya puede escuchar algún tema del disco antes de que el disco esté disponible completo. ¿No? Claro, así. Exactamente. Y entonces, en este caso que Mariah hace uso de eso, lanza primero su primer hit, With You. With You es el segundo tema de su álbum, y la verdad que es un tema que es... es un lento, pero es a la vez un mid-tempo que es bastante escuchable. Luego lanza Get the Fuck Out, algo así como que te vayas a la mierda. Más o menos. Una cosa así. A ver, seamos literales. Y la verdad que tuvo mucho éxito ese segundo corte, pero fueron lanzados 2 meses antes del lanzamiento. Cuando lanzó el álbum, que ya lo habíamos nombrado en noviembre del año pasado, lanzó otro corte llamado The Distance, con un coro gospel de niños. Muy, muy bueno, muy, muy recomendable. Toda la placa está llena, bueno, de lo que habla siempre Mariah, desamores, amor, buena vibra, un poco de nostalgia también, quizás. Pero bueno, vamos a hablar de este álbum en sí con todo lo que tiene, colaboraciones y demás. Pero aparte, no quiero dejar de lado que el álbum no contiene, el álbum original, digamos, del lanzamiento original, no contiene una joya que es solamente en el lanzamiento japonés. Es algo así como una... Como un bonus track. Perdidas o esos bonus tracks. No, es un bonus track que se lanzó en la edición japonesa, que se llama Runaway. Eso se puede escuchar seguramente si se busca por internet. Por internet, y no sé si... No estaría bien claro si está todavía aún en Spotify, pero bueno, ya lo podrían escuchar. Y según los críticos, dicen que es de lo mejor que ha hecho Mariah Carey. En esta ocasión, vamos a ir directamente a su último corte lanzado hace poco, Anono. Así que lo que presentamos es de Mariah Carey, Anono. I ain't even mad, no, not like before. Off with your head now, sitting there at the door. Snakes in the grass, it's time to cut the lawn. Gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, seguimos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Ya pasaron 34 minutos desde que comenzamos este programa, válido entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2019. Te recordamos que estamos en elredondel.wordpress.com. En Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel, así de fácil, pones @elredondel y estamos. En Facebook somos @elredondelperiodismo, todo junto, ahí está nuestra página de Facebook. Nos podés escuchar a través de las redes sociales, a través del blog, elredondel.wordpress.com, y también en distintas plataformas, como por ejemplo Spotify, seguramente tenés Spotify, nos buscás como El Redondel. En podomatic.com, en mixcloud.com, si tenés Google Podcasts, también podés escucharnos. Y en Radio Cat, vas a la página y ahí pones El Redondel. En cada una de estas plataformas podés suscribirte, descargarnos, escucharnos cada vez y de esa manera Bueno, sos oyente del programa, no hay mucha vuelta. También en diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Por último, antes de empezar con el repaso de las noticias y de los temas más importantes a nivel internacional, quería recordarte que tenemos un WhatsApp. Tenés que anotarlo, cargarlo bien ahí en contactos para mandarnos mensajes, opinar. Es fácil. Si lo anotás, si no, no te vas a acordar, es +190 2903 0081. Te lo repito, el número de WhatsApp del Redondel es +190 2903 0081, para que nos mandes todos los mensajes que tengas ganas. Sobre el final del programa hablamos un poquito de los mensajes, de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando del otro lado del programa. Ahora vamos a repasar algunos de los temas internacionales de estas últimas horas. Uno, sin dudas, tiene que ver, o uno de los temas más importantes, tiene que ver con la situación en Venezuela. En estos días, la noticia giró alrededor de el cierre de fronteras entre Venezuela y Brasil. El rompimiento de relaciones, ya estaban rotas, pero rompimiento de relaciones, entre comillas, estoy dibujando comillitas con los dedos, entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Duque en Colombia, o sea, entre Venezuela y Colombia. Y estos dos conciertos que se dieron en forma paralela y simultánea para manifestar, por un lado, el apoyo de ayuda humanitaria, el compromiso de la comunidad musical internacional con la situación en Venezuela y en contra, sin dudas, de Maduro y a favor de que llegue ayuda humanitaria a ese país. Ahí participaron artistas de muchas partes de América Latina, venezolanos, latinoamericanos en general, españoles, y del otro lado una especie de del otro lado en la frontera venezolana de concierto, tratando de, no sé si el punto era manifestarse en contra de en sí de la ayuda humanitaria, sino la denuncia de la intervención extranjera en Venezuela, ¿no? Una posible invasión. Voy a ser un poco simple con todo esto y espero que se bien entienda lo que quiero decir. Claramente, ninguno, en el medio de todo lo que está ocurriendo y en la gravedad de lo que está pasando en Venezuela y frente al tema Venezuela para todo el resto del continente, los dos conciertos no son en sí algo importante. Ni uno ni el otro, incluso ni la ayuda humanitaria que se pueda aportar, porque de la crisis que tiene Venezuela no se sale con ayuda humanitaria que venga ni de los Estados Unidos, ni de Colombia, ni de la Argentina, ni de Rusia, ni a través de Maduro, ni a través de los Estados Unidos. El problema es mucho más grave como para juntar 5, 10, 15, 20 camiones, 20 aviones con ayuda humanitaria, sean medicamentos o alimentos. Son solo paliativos frente a un conflicto político enorme, económico enorme, que no se va a resolver ni con un concierto de un lado, ni con un concierto del otro, ni con esta especie de guerrilla discursiva, mediática, periodística, a favor o en contra. No, claramente el problema es otro y tiene que ser resuelto de otra manera. Nosotros acá en el programa discutimos semanas atrás las posibilidades de resolución, que implicarían, sin dudas, quizás una de las más arriesgadas, sería la renuncia de Maduro. Renunciar porque no está pudiendo mantener las condiciones políticas y económicas dentro de su país, y convocar elecciones y que sea lo que Dios quiere, y que no se presente, que se presente Guaidó, por ejemplo, o cualquier otro candidato por la oposición, y alguien que no sea Maduro por el chavismo. En definitiva, esas son las dos grandes representaciones políticas de Venezuela, una especie de chavismo que lo vimos en Chávez, lo vemos en Maduro, su versión menos feliz sin dudas, y otras figuras que forman parte todavía de este gobierno y que tienen caudal de votos. Hay una cantidad de gente que en Venezuela está dispuesta, aún a pesar de la crisis económica política, está dispuesta y simpatiza con el chavismo y querrá votarlo. Y la oposición, distintos partidos, o una oposición unida, Guaidó u otro dirigente, con elecciones, que gane el mejor y se acabó el riesgo de una intervención extranjera, esta guerra fría de la que venimos hablando, Rusia y China jugando de una manera, frente a Estados Unidos jugando de otra. Se resuelve el problema, se evita, se salta el conflicto, se evita la posibilidad de que haya una intervención armada con todo lo que esto implicaría. Venezuela podría resolver en forma interna un conflicto que evitaría, vamos a decir, esto que ya lo hemos hablado, evitaría que los ojos estén puestos más allá de la crisis que existe y que es real, en el interés que tienen, sin dudas, muchas empresas, en PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela, en la posibilidad de que otros capitales entren a explotar el petróleo en el país, que es algo parecido a lo que ya ha ocurrido en estos últimos años en Afganistán. Si uno mira el mapa de los últimos 15, 20 años, todos los países que han tenido conflictos son países en los que hay intereses petroleros. Y Venezuela es un país con interés petrolero, por ende sería muy inteligente por parte de Maduro y de la oposición evitar una guerra como Libia, como Irak, como Afganistán, países en los que hay petróleo o gas e intereses importantes jugando de diferentes potencias sobre esos países para quedarse con o el petróleo o las licitaciones de las empresas petroleras, etcétera, etcétera. Ojalá alguien tuviera esta visión y entendiera que quizás para evitar derramamiento de sangre, resolver la crisis económica y política venezolana, lo que haya que hacer es saltar el tema, saltar este conflicto, y que esto implica dar un paso al costado, convocar elecciones rápidamente, porque la resolución, si no, puede implicar una guerra con conflicto internacional, con potencias participando, tirando de un lado y del otro, y en el medio el pueblo venezolano que ya está, el pueblo que vive en Venezuela, que está muy muy mal, sin dudas, y los 4 millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país por la crisis económica y están mirando esto realmente con dolor y con espanto, y lo que podría implicar un conflicto armado para toda la región si más gente deja Venezuela, ¿no? La crisis humanitaria, económica, social. En su momento comparábamos esto casi con los tiempos anteriores al comienzo de la Guerra Civil Española, cuando España se había conformado, se habían conformado en España 2 gobiernos, ¿no? Que se terminaron partiendo el país y entraron en una guerra fratricida que la verdad no resolvió nada y fue terrible. Bueno, la noticia de los conciertos, de la que habló mucho el periodismo, los medios, de un concierto del otro, de un artista del otro, el que apoyó, el que no apoyó, el problema en la frontera, si entró el camión, si eran 2 camiones, si 3, pareciera, frente a lo enorme y a lo importante, algo menor. De lo que se debería estar hablando, de lo que debemos estar hablando, es cómo resolver este conflicto, sin dudas, por el diálogo. Y al menos acá en el programa tenemos esta idea. La mejor manera es besos Maduro, besos Nicolás, renuncia, se convoca elecciones, se abre el juego y saltamos el conflicto. Acá lo comparábamos bastante con lo que ocurrió con la crisis de 2001 en la Argentina con De la Rúa, y de alguna manera la renuncia de De la Rúa, sin dudas, permitió un devenir medio a los tropiezos, pero un devenir institucional que permitió resolver o encauzar crisis económica, política e institucional todo junto. Para eso hubo en la Argentina 30 muertos. La situación en Venezuela en cuanto al número de fallecidos por todo esto es mucho más grave. Pero fue una gran forma, ¿no? El presidente renuncia, se sigue la estructura correcta, hay elecciones y se sigue para adelante. Vamos a otros temas que son importantes en el mundo. Me voy a Canadá. La policía montada descubrió que en Terranova, se robaron 30.000 litros de agua de un iceberg de la zona que estaban embotellados. El agua era para una embotelladora. El agua que se robaron, agua terriblemente pura que luego se vendía para distintas marcas, cuesta entre 9 y 12 mil dólares. La noticia claramente es menor. No, venimos hablando de la posibilidad de una guerra civil en Venezuela y ahora salto a el robo de 30.000 litros de agua. Parece una estupidez, pero me pareció interesante porque es ejemplo de lo que se viene, de lo que muchas veces nos cansamos de escuchar, que son los delitos del futuro, las guerras del futuro, ¿no? Que el petróleo de a poco irá siendo reemplazado. El petróleo es casi como una guerra vieja del siglo XX, todavía sigue existiendo, pero por el agua, ¿no? La pelea por el agua, el robo de agua, ¿no? Esto me pareció que podía ser la noticia, el robo de agua pura y que fuera un hecho policial de esta. No es común, la gente roba dinero, oro, ¿no? Esto de robar agua potable. Y me llamó mucho la atención. Pasó en Canadá, pero bueno, como un detalle de los conflictos que quizás se vengan. Y me voy a Gran Bretaña, por último, con una noticia que tiene que ver con Gran Bretaña, tiene que ver con Francia. En Gran Bretaña, un número bastante importante, 9 diputados, dejaron el Partido Laborista. Hay dos grandes partidos, el conservador y el laborista, uno del centro a la derecha, el otro del centro a la izquierda. El laborista del centro a la izquierda. 9 diputados dejaron el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, denunciando que el partido es estructuralmente antisemita. Esta herida, este escape del partido, liderado por una diputada judía y acompañada por otros diputados, también algún diputado del Partido Conservador se abrió de su bloque, abrieron un bloque independiente. Esto de las denuncias de antisemitismo que comienzan con una serie de filtraciones de comunicaciones entre diputados, algo de interna política, algo así como una especie de Watergate entre diputados en Gran Bretaña, es un gran hecho político en Gran Bretaña en este momento, mientras se está definiendo cómo el país va a salir o no del Brexit, si lo va a hacer de manera correcta o no, con acuerdo o no. Hay todo un tole-tole bastante importante, y mientras está ocurriendo esto, y a la vez cruzo el Canal de la Mancha, en París, en las últimas horas, hubo distintas manifestaciones contra antisemitismo, porque distintos grupos, partidos políticos, partes de los chalecos amarillos y otras agrupaciones están presentando consignas antisemitas junto a otras consignas como antimusulmanas. ¿Se acuerdan que acá en el programa hoy escuchábamos a Fito Páez temprano y decíamos un viaje a los 90? Venimos insistiendo que en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, hay como un regresar a 1933, 32, cierto resurgimiento de los neofascismos o de los fascismos, de las derechas más ultranacionalistas y discriminadoras que se ve en partidos políticos nuevos, en, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Gobiernos anti-inmigrantes, pero no en contra de la inmigración, sino anti-extranjeros, que no es lo mismo estar en contra de o pensar cómo y cuántos inmigrantes entran a un país que tener una visión del mundo ultranacionalista y fóbica del extranjero, xenófoba. Bueno, esto anda dando vueltas y estos ejemplos de lo que les cuento en Londres y los que les cuento también en París con esta manifestación de esta manifestación masiva frente al antisemitismo, son temas que están dando vueltas en todo el mundo y que sin duda son raros, extraños para una generación que se crió en la década de los 80, 90, que estos temas eran como históricos, viejos, ¿no? No había, el neofascismo era como algo muy excéntrico. Hoy gobierna una buena cantidad de países, Hungría, Polonia, Italia, partidos neonazis, neofascistas, tienen mucho poder en Europa y están dando vueltas en Europa y en muchas partes del mundo, acá también. Y es un tema sobre el que hay que estar, hay que escuchar, hay que leer, hay que informarse, hay que conocer, porque claramente es sin dudas preocupante lo que puede venir a partir de todo esto que está ocurriendo. Nos vamos a escuchar música que llega de Londres, si les parece, que a ver qué les parece. Justamente lo que les traigo está sonando ahora en los charts en Gran Bretaña. Como hablamos de Gran Bretaña, vamos a escuchar a Lewis Capaldi, Someone You Loved. Traveling in packs that I can't carry anymore. We're waiting for somebody else to carry me. There's nothing that's there for me at my door. All the people I know aren't who they used to be. And if I try to change my life one more day, there would be nobody else to save. And I can't change into a person I don't wanna be. So, oh, it's Saturday night, yeah. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Oh, oh, it's Saturday night, yeah. Swear to God I ain't never gonna repent. Mama, can I get another amen? Oh, oh, oh, it's Saturday night, yeah. Every morning when I wake up, I wanna be who I couldn't say I'd ever been. But it's so much more than I ever was. If every night I go to sleep knowing that I gave everything that I had to give, that it's all I could have asked for. I've been standing up beside everything I've ever said, but oh, it's Saturday night. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Could have ever been. If I had one more day to wish, if I had one more day, I could be better, but baby, oh, it's Saturday night. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen? Oh, oh, oh, it's Saturday night. Swear to God. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Último bloque del programa de esta semana, ultimísimo bloque. La semana pasada, a través de redes sociales, preguntábamos si creías que los aumentos en el dólar iban a seguir trasladándose a precios. La gente nos dice que sí, nos dice que cree que eso va a ocurrir. Lo preguntábamos a través de las historias de Instagram. También preguntábamos de qué manera sentías que la crisis económica te estaba condicionando, de qué lado sentías que te apretaba más el zapato, y la gente contestaba que le había obligado la crisis a hacer compras de menor calidad a segundas o a terceras marcas de productos. Eso le está pasando a la gente que está escuchando el Redondel. No sé si te pasa lo mismo u otra cosa. Contanos qué es lo que te ocurre, de qué manera la crisis económica te está afectando. Contanos en las redes sociales, en @alredondel en Twitter o en Instagram, en @alredondelperiodismo en Facebook o por WhatsApp a +190 2903 0081, que es lo que queremos saber, de qué manera sentís que la crisis te está afectando. Y es uno de los temas de los que más hablamos los argentinos, sin ninguna duda, ¿no? La situación económica y el día a día, el cotidiano. Me voy con algunos temas sueltos. Sigue este mundo paralelo de periodismo con dos grandes casos. El tema de Manzanares, el abogado, el contador, no abogado, el contador de los Kirchner y sus denuncias en Clarín La Nación. Y por el otro lado, el caso Stornelli, D'Alessio, en Página 2, El Cohete a la Luna y otros medios. Quizás el que encuentra más equilibrio es Perfil, que tiende a tratar ambos temas con mayor... con cierto, otra vez, equilibrio, cubriendo ambos temas. Qué difícil informarse cuando de algunos temas están en algún lugar, otros en otro. Es un trabajo enorme, pero son dos temas que tienen que ver con la justicia, con Comodoro Pi, el funcionamiento de la justicia, corrupción, dinero del Estado, extorsiones, coimas. Tiene todos los condimentos para un gran thriller político y los tenemos que ver en distintos medios si queremos estar bien informados. Así que es uno de los temas también de estos días y la manera en que están trabajados estos temas en las noticias. Y por último, lo habíamos nombrado al principio, tiene que ver con algo de lo que hablamos en el bloque de información internacional. Esta imagen que en el Ministerio de Producción apareció en una especie de PowerPoint en el que aparecía un grupo de personas muy blancas sosteniendo a un grupo de personas no tan blancas en una especie de... en una diapositiva que afirmaba que el 20% de las personas de la sociedad sostienen al resto de la sociedad o pagan impuestos por el resto. Un número muy extraño que no sé muy bien cuál es el origen porque, como ustedes saben, si bien hay distintos tipos de impuestos, todos los ciudadanos en la Argentina pagamos impuestos porque pagamos el IVA, el 21% sobre cada producto que consumimos. Por ende, todo el mundo paga impuestos y, a decir verdad, en general, lo que se suele afirmar es que la gente que menos capacidad de ahorro tiene, en general la gente más pobre, es la gente que más en su proporción paga impuestos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si yo tengo poco dinero para ahorrar, es probable que todo lo dedique al consumo. Y si dedico todo mi dinero al consumo, estoy pagando mucho en IVA. Mucho porcentaje de mi sueldo va a IVA. Distinto es cuando yo tengo otras opciones de exención impositiva, o tengo contadores, o tengo empresas que hay muchos más recursos incluso para evitar esto a veces, ¿no? Incluso hasta para la evasión impositiva. Sea como fuere, más allá de eso, qué construcción esto de que los ricos mantienen a los pobres. A decir verdad, todos ponemos algo en la estructura de un país y también depende de cuánto podamos ingresar y cuánto dinero movamos, pero en definitiva todo el mundo paga impuestos. Es una tontera. Seguramente algunos pagarán más, otros pagarán menos, pero volvemos a esto. Cada vez que pagamos en el supermercado, estamos pagando impuestos. Y todo eso va a un fondo común y el Estado hace después lo que puede, lo que quiere, lo que le sale, o lo que tiene ganas. Pero un poco prejuicioso, sin dudas prejuicioso, además por los colores, por la construcción del mensaje. No es un tema menor, hay que prestarle atención a todo, todos los políticos, los medios de comunicación criticaron esta diapositiva y este preconcepto que está instalado y sobre el que hay que trabajar. La verdad, todos los ciudadanos pagamos impuestos y nos gustaría que estuvieran mejor utilizados, y es un gran debate si se pueden utilizar mejor, cómo se puede gastar mejor el dinero, de qué manera podemos hacer para que el uso de lo que se recauda, lo que el Estado recauda, sea más provechoso para todos. Eso es muy válido, pero bueno, hay que salir de esta idea un poco estereotipada y un poco vieja de que algunos, muy pocos, pagan la vida de todo el resto de la gente, porque reitero, todos pagamos impuestos de diferentes maneras, con diferentes recursos, pero todos tenemos nuestro compromiso con el Estado y lo hacemos como el Estado quiere. Por otra parte, en todo caso, lo que podría haber, y que es un tema que se discute mucho en la Argentina hace mucho tiempo, es una reforma impositiva. Pensar o repensar de qué manera y cómo se pagan los impuestos, y ya que estamos también, discutamos cómo podemos gastar de una mejor manera, invertir eso que recauda el Estado de una mejor manera para provecho de todos los ciudadanos. Que es un tema enorme otra vez, pero todo esto empieza con esta imagen poco feliz de gente blanca, linda, pura, sosteniendo a todo el resto de una sociedad que pareciera que no paga impuestos, no sé, una construcción bastante extraña. Se acabó el programa de esta semana, nos estamos encontrando en 7 días, muchas gracias por todo, mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi en redes, buena semana, cuídense y nos vemos. Besis. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca.